no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Memorables. Julia Bowlar. Tuvimos la suerte de estar en el cumpleaños número 90, en la celebración que se hizo en el Teatro Nacional Cervantes, que fue inaugurado el 5 de septiembre de 1921. Una fiesta que yo tuve la suerte de compartir, maravillosa, mirá, con muchísima gente, con elencos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Había, yo lo que registré por lo menos, era una energía muy fuerte que tenía unidos a los que estaban en el escenario y a los que estaban del otro lado del escenario. Es que es un teatro muy querido. Muy querido. Y con trabajadores muy queridos también, que se rompen el lomo para que el teatro funcione. Exactamente. Vamos a recordar que este fue un sueño de la actriz española María Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza, un matrimonio que no solamente empeñó toda su energía en hacer esto, sino también su fortuna personal. Pero escuchando al embajador de España el otro día, dijo algo que yo no sabía, que en el teatro hay materiales provenientes de distintas zonas de España, porque ellos pidieron la solidaridad de la gente y digamos que todo el pueblo español de distintas regiones colaboró con material, y eso también me parece que es muy fuerte. Sí, que tiene que ver con un armado social, ¿no? No es un teatro que vino de Marte y se instauró en ese lugar, sino con un armado social y que tiene un valor social muy importante, porque es un teatro único en la República Argentina. Y que fue declarado patrimonio cultural, monumento histórico, y realmente se lo merece. Recordemos que tuvo un incendio en el año 61 y estuvo cerrado durante bastantes años, reabrió en el 68. Bueno, lo cierto es que ahora está en pleno auge y a mí me encantó cuando vos recorriste el Teatro Cervantes y estuviste conversando precisamente con sus trabajadores, que son una parte importantísima del elenco, digamos. Claro, sí, tuve esa posibilidad, que la verdad que es maravilloso porque los mismos trabajadores me llevaron el año pasado a hacer todo un recorrido. Estuve hablando con Enrique Chousa, jefe de boletería, un hombre, la verdad, que muy divertido, que me estuvo contando algunas anécdotas. También con Juan Carlos Sisinski, acomodador, jefe de acomodadores de sala. Con Omar Sapietro, también de la parte técnica. Y con Rubens Correa, que también nos guiaba y nos contaba un poco qué le pasaba a él con el teatro. Así que, en ese orden, Enrique Chousa, jefe de boletería, acomodador de sala, jefe de técnica y con el director del teatro, nos comentaban un poco qué se siente con esta pertenencia que tienen todos los que trabajan en el Cervantes. Mi nombre es Enrique Chousa y soy el jefe de boletería del año 90 acá en el teatro. Para mí el Teatro Nacional Cervantes es como mi segunda casa. Bueno, yo tengo dos periodos acá en el teatro. En el año 68, cuando se reinauguró, después que se quemó, me fui en el 75 y después volví en el 88, a fines del 88. Y desde ese entonces estoy acá. Yo amo a este teatro como si fuera mi casa, ¿no es cierto? Juan Carlos Sisinski. Mi trabajo se llama acomodador de sala. No, yo amo mi trabajo, no hay otra, yo no voy a salir de esa. No. Ya te dije, yo no estaría en un lugar que no quiero, no podría. Y hay algo que es muy importante, hay un grupo de compañeros que está abajo. Sí. Realmente que nos llevamos muy bien, no te digo que somos familia, en esas pavadas no. Pero en lo que es el trabajo, en lo que es el ideal del trabajo, en lo que es pasarnos en el trabajo, pasamos muy bien. Daniel Omar Sapietro, soy el jefe de electrotecnia del Teatro Cervantes. Yo me encargo de coordinar el trabajo de las secciones o de las áreas de iluminación, sonido, movimiento escénico y audiovisuales. Uno está actuando con dinero público, sobre dinero público, y está trabajando en general para llevar adelante algo que es para toda la ciudadanía. O sea, hay una responsabilidad implícita muy grande y eso es algo que, bueno, es como que se va internalizando con el tiempo. En Argentina no existe otro teatro de características nacionales porque este es el único teatro nacional. Por eso es tan importante esto que vos, con lo que vos iniciaste la conversación, que es el tema de cuál es el rol o a dónde se agarra, dónde se toma el sentimiento de pertenencia. Y el sentimiento de pertenencia es justamente ese, que nos pertenece a todos. Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Vine a Buenos Aires en el año 51. Allí descubrí que existía el teatro. Dejé ingeniería y me dediqué al teatro. Y uno de los teatros a los que vine naturalmente es al Teatro Cervantes. Porque, fui a teatros independientes, fui a otros, porque después me entusiasmó y empecé a ser, en principio, un buen espectador. Pero el Teatro Cervantes es infaltable, es un lugar al que uno va primero porque todo el mundo, aunque sea ver la sala, venís, y después porque siempre tiene y ha tenido, por ser un teatro nacional, esta es otra de las políticas que nosotros mantenemos, tratar de hacer los espectáculos lo mejor que podemos y mantener un precio popular. Muy bien, la voz de los trabajadores, que claro. Te digo, tenían una onda, y que también a mí me gustó muchísimo cómo en un momento fueron, yo diría, los más efusivos en el aplauso, que nos contagiaron a todos y nos pusimos todos de pie. Y yo tengo la sensación, sí. Por ahí, eso, yo estaba sentada, por suerte, bastante adelante, pero me daba la sensación de que esto venía no solamente del público, sino de gente que estaba de pie y de gente que forma parte de la iluminación y de tantas cosas que tiene el teatro. Quiero recordar que se proyectó un video, 90 años, que hubo escenas teatrales de Los Intereses Creados, de Jetatore, del Conventillo de la Paloma, de La Dama Boba, y también un cierre con escenas de Juan Moreira. Mirá. Esto fue increíble, muy lindo, nos divertimos un montón. Y bueno, yo dije que un momento muy emotivo, que a mí por lo menos me emocionó, porque yo lo he visto en ese teatro y nunca me voy a olvidar una obra que él representó. Él era director y además actor con Alejandra Boero, sí. En el escenario, y fue la única vez que las escalinatas del público estaban dentro del escenario. ¡Apa! Mirá la cara. ¿Cómo es eso? Claro, el escenario, o sea, los espectadores estaban, sí, en escalinatas de frente a la plata. No, eso fue mágico. Y actuando en ese escenario estaban Alejandra Boero y Osvaldo Bonet. Increíble. Yo te puedo decir que eso fue memorable. Lo digo, pero yo la verdad me emociono recordando esa posibilidad. Y la posibilidad también de escucharlo y seguramente también de conocerlo personalmente, porque ahí tenemos una promesa de alguna entrevista un poco más dedicada a Osvaldo Bonet, que además de ser actor, director, dirigió durante dos periodos el Teatro Nacional Cervantes. Él fue ovacionado, aplaudimos de pie, recibió todo el cariño, y esta es una partecita de lo que dijo Osvaldo Bonet el miércoles en la fiesta. En nuestro idioma, que dice todo, gracias. Es una palabra llena de amor, llena de cariño, llena de fantasías. Gracias. Yo pienso en todos los que merecen haber estado en este teatro, como yo ahora, y recibir semejante aplauso. Gracias. Gracias por todo. Cuando yo vine a dar, me recibí de bachiller y había tomado la decisión de dedicarme al teatro, cosa que quería desde muchos años, cuando era chiquito, y yo quería ser o bailarín o bailarín o cura. Por fin estudié, cuando terminé el bachillerato, decidí ver qué hacía, obviamente, estaba muy atraído por la matemática y por la física, pero me daba cuenta que estaba haciendo una rabona u otra cosa, y la rabona era el teatro. Me presenté aquí y disculpen que cuente mi vida, pero es simplemente porque quiero contarme, al entrar acá sentí de alguna manera una cosa como cuando uno llega a un lugar, a una casa, a un lugar, a un rincón, a una ciudad, uno quiere mucho y la ve, ¿no? Una cosa así, y te vuelve a recobrar vida. Eso me pasó a mí. Yo llegué al teatro, en ese momento Cunil Cabanellas era director del teatro y creaba una nueva dirección estética a la profesión y a lo que se quería, y creó una escuela, creó esta escuela, se fue convirtiendo este teatro, siempre ha sido muy dinámico, lo es en este momento sobre todo, pero fue muy dinámico y creó un conservatorio, una escuela de arte dramático, cosa que era inusitada, se conocían las academias de declamación, pero no una escuela de arte dramático, eso era nuevo en el mundo, ¿eh? Y con él crea la escuela esa. Y entonces yo con toda fe he abandonado la educación científica con gran congoja de mi familia y de todo el mundo y de mis amigos para dedicarme al teatro. ¡Al teatro! ¿A quién se le ocurre? Y ahora no sé realmente qué soy. Si cura, si profesor de científico, bailarín. ¿Qué fue al final de mi vida? Al final de mi vida elegí el teatro y no pude abandonarlo nunca más. Y tuve dos hijos, y uno de ellos es este señor que está aquí, que me acompaña, esperando que yo no me caiga ahí. Tendría mucho más para hablar. Tengo 93 años y si de repente los cuentos son tantos que ya después no se entiende ninguno. Por eso les agradezco enormemente, vuelvo a decir gracias de nuevo, porque semejante a estar agregados así todos juntos, queriendo el teatro como queremos este teatro en este lugar tan hermoso de la ciudad de Buenos Aires, donde todo este lugar que nació de esa manera tan brillante, ¿no? Y que en este momento estoy pisando, diciendo, recordando mis cosas y viendo la gente joven que entra y todo eso. Muchas gracias, muchas gracias. Don Osvaldo Bonet, 93 años, una lucidez, una verba, ¿no? Maravillosa. Una forma de hablar, de contar. Y lo más lindo que por ahí tenemos la posibilidad dentro de prontito de poder escucharlo de vuelta, ¿no? Me prometió, lo tengo que llamar y concertar una entrevista, así que seguramente será él en este caso. Hoy es el Teatro Nacional Cervantes y, bueno, Bonet como parte del Cervantes. Pero Bonet es, además de Cervantes, también una historia increíble que será memorable para muy bueno el programa. Thank you.